una cosa, para que lo entiendan el que no conoce el sistema electoral. Para llegar a la elección del domingo se pasaron 17 auditorías con la participación de los sectores políticos muy diversos. 17. No hay posibilidad de error ahí. Segundo, cuando tú llegas al acto electoral en Venezuela, tú entregas, tú verificas que estás en una mesa, en un centro electoral. Ahí en esa verificación hay un testigo del gobierno y un testigo de la oposición. Cuando entras al centro electoral, entregas tu cédula. Ahí verifican que efectivamente tú seas. Pero como la posibilidad de falsificar un documento siempre existe, hay un captahuella que verifica que tú seas Champa, ¿ok? Y que yo sea Juan Romero, que no sea otro. Sí, exacto. ¿No? Todo eso con testigos. Y luego es que tú vas a votar. Y el voto es automatizado. Ahí no hay posibilidad de alterar un acta. El voto es automatizado en Venezuela. Y cuando termina la votación, es decir, que el Consejo Nacional Electoral dice, se cerró la votación, hagan público los resultados, la máquina automáticamente da la relación. Y el Consejo Nacional Electoral en ese mismo momento dice, por sorteo, bueno, el 54% de las 31.000 mesas electorales de Venezuela se van a verificar manualmente. Y no se sabe cuál va a ser, porque es un sorteo. ¿Cómo tú logras manipular una elección de ese tipo? No hay forma.